¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿vos? Bien. Bueno, Claudia, junto con AMET, UTELPA ha pedido que se reabra la paritaria salarial con el gobierno. A ver, contanos el pedido. Sí, nosotros enviamos antes de ayer la nota de manera conjunta a las partes que formamos parte de la mesa paritaria, y en este caso la paritaria salarial, como vos decís, para, bueno, retomar la discusión, porque con los saberes del mes de julio, ahora en realidad lo que se liquida es junio, vamos a estar cerrando la primera parte del año y queremos discutir con tiempo lo que viene, ¿no? Que es el segundo semestre. Claro, ya había quedado así, más o menos acordado, que se iban a reunir en agosto, o estoy mal informado. Sí, había quedado acordado, sí, como vos decís, que el 17 de marzo, cuando nosotros firmamos, que en agosto se retomaba, pero bueno, nos adelantamos una semana para agilizar los trámites, porque eso hay que presentarlo a la Secretaría de Trabajo y la Secretaría lo eleva a la mesa para ponerle una fecha, ¿no? Entonces queremos tener, después del receso, ese tiempo para poder empezar a discutir cómo planteamos, ¿no?, la pauta salarial. Bien, y en esa discusión, ¿qué, ya tienen alguna idea de lo que van a proponer? Digo, porque bueno, se vienen con cláusulas gatillo cada 3 meses, ¿van a ir por lo mismo o quieren que la discusión sea mes a mes? Nosotros, en realidad, si ustedes recuerdan, habíamos pedido una cláusula más en el mes de mayo, que después el gobernador la otorgó por decreto, pero bueno, nos dio la razón respecto de la necesidad de que los salarios estén superando la inflación o por lo menos alcanzándola. En este momento estamos en un 50,5, exactamente como está la inflación. Si le sumamos el acuerdo paritario de número 18, que para nosotros es muy valioso, que es el incentivo docente, tenemos 2 puntitos más, pero en realidad lo que queremos es que realmente el salario supere la inflación y los docentes podamos recuperar poder adquisitivo en un proceso inflacionario con una evaluación que nosotros hacemos a muy corto plazo, distinta de lo que se puede estar haciendo, por ejemplo, en el ámbito nacional, donde hablan de una desaceleración de ese proceso. En el caso nuestro, lo que evaluamos básicamente en este momento es el día a día de las y los docentes, de los trabajadores en general, ¿no?, y el aumento de precios de la canasta básica. Claro. ¿Y en esta discusión que van a proponer lo mismo, Claudia, que insistieron en marzo ustedes? Nosotros vamos a proponer lograr más puntos, o sea, estar por encima de la inflación. Sí. Todo lo que podamos, obviamente, lo vamos a consultar y lo vamos a trabajar en asambleas, plenarios y congresos, como hacemos siempre. Pero nuestro objetivo es que el salario supere la inflación, porque en realidad tiene un doble impacto, no solamente para las y los trabajadores, sino también para la economía provincial. Así que vamos a trabajar en ese sentido, lo venimos diciendo en una nota que hemos sacado la semana pasada, de poder recuperar poder adquisitivo realmente para terminar el año con un salario que le haya podido ganar a la inflación. Claro, pero una cosa es que digo que, claro, esto de pedir por encima... No, respecto de las cláusulas, me decís vos. Claro, sí, digo, porque... Sí, nosotros en realidad... Discúlpame, porque se viene corriendo de atrás, digo, cuando ustedes reciben el aumento, sí. Ya la inflación ya... Nosotros al momento del aumento estamos empatados, pero claro. Después los precios aumentan y ese mes terminamos perdiendo, lo volvemos a recuperar el siguiente, claro. Cuando tenemos... La cláusula de revisión. Sí, en realidad, y la verdad es que hay un consenso bastante generalizado que las pautas por lo menos alivian, pero lo que estamos pidiendo y lo que estamos diciendo es poder superar, porque también, si lo analizamos de manera profunda, la escala salarial no es igual en todos los docentes y en todos los niveles. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo de análisis muy minucioso respecto de qué están cobrando los compañeros en cada uno de los niveles, ¿sí? Entonces hay diferencias, tenemos que trabajar en eso. Desde el año pasado que tratamos de avanzar con el nomenclador del maestro de grado y no pudimos, así que bueno, hay un montón de temas pendientes que son complejos, pero son necesarios y tienen que ver con el análisis de la estructura salarial de manera más profunda, ¿no? Claro. Claudia, ¿este mes también cobran material didáctico la docencia? Sí, este mes cobramos el acuerdo paritario número 18, que es un 75% del sueldo básico de un maestro, una maestra de grado de escuela común, donde la primera parte de esa cifra, que es un 62%, la cobramos con los saberes de febrero, o sea, en marzo, y resta para cobrar ahora a fin de mes un 38%, que llega a la suma de 26.708 pesos aproximadamente. Eso lo cobran todos y todas las docentes, es por agente, no importa cuál es su situación de revista, o sea, si es titular, interino, suplente, lo cobran todos y todas. Claro, bien. Así que bueno, es algo que alivia un poco, pero bueno, obviamente siempre, como vos decís, el tema es la inflación, ¿no? Claro, sí, más vale. Claudia, UTELPA, de cambio de tema, bueno, tiene que ver con lo mismo también. UTELPA fue una de las organizaciones que repudió la presencia de Gerardo Morales, que estuvo el martes en la ciudad de Santa Rosa, bueno, acá en la provincia de La Pampa. En un momento de la conferencia de prensa se le preguntó por lo que gana un docente en Jujuy y medio como que chicaneó, diciendo que yo les pago 200.000 pesos. ¿Esa cifra no, es así? ¿Es no, así? En realidad el básico de Jujuy, estoy hablando del mes de mayo, que es el último dato que tenemos, sí, el básico era de 35.537 pesos, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un básico de 132.961 pesos. Mm. De bolsillo en Jujuy estaban ganando 130.000 pesos y nosotros de bolsillo ganamos, por ejemplo, en un solo cargo, maestro de grado, te hablo, 192.969 pesos. Y sumándole conectividad y ¿cómo es que esto que paga Nación? Incentivo docente, sí, 214.000 pesos el nuestro, ¿no? Sí. Ellos están muy atrasados. Ahora les estaría ofreciendo Morales un aumento que ronda el 80% o el 88% aproximadamente, pero los compañeros de ADEP, que es el gremio de base de CETERA, que pertenece con nosotros a la Confederación, si no le quitan el presentismo, ellos tienen presentismo, si no se lo quitan, no estarían aceptando la propuesta. Claro. Eso por lo menos es lo que están discutiendo ahora en la mesa paritaria con el gobierno de Jujuy. Pero respecto del básico, imagínate que es de 35.000 pesos, incluso ha circulado en los medios donde los maestros y maestras han mostrado los recibos de sueldo, para desmentir la palabra de Morales, ¿no? Sí, más vale, sí, medio como los chicañó, pues diciendo que CETERA a nivel nacional fue de 165.000, más o menos lo que aceptó. Dice, yo les pago 200.000 a los docentes allá en Jujuy. Es de 35.000 pesos el básico para mayo, ya te digo. Claro. Ahora está ofreciendo cerca del 88%, pero sigue estando presente el presentismo. Claro, sí. ¿Recuerdan ustedes cuánto hace que nosotros no tenemos ese ítem, ¿no? Que significaba un 30% del salario y que significaba que las maestras y los maestros, para no perder ese 30%, iban enfermos a las escuelas. Sí, tal cual. Bien, Claudia, bueno, así que el trabajo tiene que convocar ahora a partir de esto pedido que han hecho Nos tiene que convocar porque vieron también que hay una primera presentación donde, bueno, nosotros marcamos algunas características que debería tener la pauta y la negociación tampoco es inmediata, ¿no? Porque hay que consultar, que trabajar en las escuelas, que hacer asambleas, y eso lleva un tiempo, entonces nos adelantamos ni bien volvimos del receso. Bien, Claudia, no sé si quedó algo, si no, gracias. No, nada, muchísimas gracias a ustedes. Bueno.